Con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Es bueno eso, muy buenas tardes. Luchito Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente, ¿ya? No me puedo quejar. Ya. Con hambre, ¿no? Lamentablemente, señor, se mal coordinó ahí lo de... Se hizo el tonto nomás. No, señor. Estaba grabando, señor. Igual que los políticos le empiezan a echar la culpa estaba, a otros, Estaba grabando, señor. Yo te pasaba las lucas acá. Este tema no me manda a llamar por teléfono a demás gente para coordinar y todo, y después tira para colina. Sí, señor. Bueno, pero ese es un tema doméstico, señor. Este, lo de Onda Deportiva son temas macro, por favor. El tema doméstico de parte de usted, lo pido encarecidamente lo ignores. Señoras y señores, vamos con algunos titulares para la edición de hoy. El VAR en el fútbol, ¿es un real beneficio o está hasta el momento la buena intención y está en pañales al menos para esta parte del mundo? ¿Qué puede llegar a ser un real aporte? El 27 de julio vuelve el campeonato de la Primera B en Chile. Deportes Puerto Montt se prepara para recibir a su clásico rival, el equipo del Torreón en el Chinquihue. De ello, estamos esperando el contacto con nuestro estadístico Juan Carlos Palma. Sobre el VAR vamos a conversar con el ex árbitro profesional Carlos Chandía a las 14:30 horas. Bueno, llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional entre las selecciones de Puerto Montt y la selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. A partir de las 20:30 horas, transmite Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño Loaiza, comienza a gestarse poco a poco nuevamente la última parte del torneo de fútbol de la primera vez. Sí, entiendo que la programación marca el día 27, sábado 27 para Deportes Puerto Montt, para enfrentar a Valdivia. Así que seguramente vamos a ver durante la próxima semana, corta semana ya, el martes feriado, vamos a empezar a visualizar quiénes van a ser en definitiva los grandes refuerzos que tiene Deportes Puerto Montt. En el partido con Colo Colo, nuestro camarada de micrófono y de estación radial, como es Carlos Barriento, informaba de que había un jugador de divisiones inferiores que había sido contratado. No sé si es que eso suma igual como contratación de media temporada. Si fuese así, Deportes Puerto Montt tendría dos contrataciones. Sería a este juvenil que viene de las divisiones inferiores, más el argentino, el lateral izquierdo de 1.91 m, que no me recuerdo el nombre en este momento. Y tendrían y pasarían a ser dos refuerzos. En el mejor de los casos pasaría a ser uno, donde faltarían dos por contratar. Así que esperemos que Deportes Puerto Montt en los próximos días se termine por oficializar más refuerzos, los dos o uno, no sé cuántos más pensará contratar el técnico Fernando Vergara. Yo la verdad es que con los refuerzos uno tiene que exigirle, y como tal, como dice su nombre, refuerzo, tiene que venir a darle el mejor esfuerzo al equipo de Deportes Puerto Montt. Si no, no es necesario que traigan más gente y lo seguimos rascando con los mismos que tenemos acá. Con las mismas manos y uñas. Sí. Ah. Así que esperemos de que tengamos buenas nuevas en los próximos días para el equipo de Deportes Puerto Montt, saliéndolo ya de esa maraña de arena pantanosa o movediza como fue la Copa América, donde solamente había que hablar de eso. La verdad es que no daba para mucho ese campeonato, así que volver a lo nuestro siempre va a ser bueno, y volver a hablar de Deportes Puerto Montt aún mejor, porque Deportes Puerto Montt en este segundo semestre tiene harto más que decir que en el primer semestre, creo yo. Con esa introducción de Luis Avendaño, hacemos un breve alto, porque la parte publicitaria la saludamos ahora. Ahora sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación sin número, sector Cardonal, Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa en tu motor, a protección espectacular. Promoción válida hasta este 15. Hasta este 15 de julio. Bus Norte. Nuevo servicio, nueva flota 2019 en Bus Norte. Solo nos falta volar. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Aurita. Corretaje del Valle, www.corretajedelvalle.cl. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, su molino amigo. Trofeo Sosorno de don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser, estamos en Osorno y estamos en Puerto Varas. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-254620, aquí en Puerto Montt. Saludamos a don Rubén Badilla, gerente de Congelados y Más. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas USB, detergente industrial, además, briqueta pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores. Estacionamiento discapacitado, fono contacto más 569-5941-6403. ¿Qué pasa, Luis Avendaño Loaiza? Tenemos al teléfono al insaciable. ¿Octogenario o no? Al insaciable. Al insaciable, señor. Al el apetito de comer. Sí, señor. ¿Ya? Al señor que lleva la estadística, al Cayo en la región. Al wiki del sur de Chile. Sí, señor. Al octogenario y vetusto Juan Carlos Palma al teléfono. Perfecto. Levante, señor. Ya. No sea tímido. Ya. Muy bien. Vamos a entrar en contacto. Claro, era la segunda parte, pero no hay primera sin segunda y sin segunda sin primera. Juan Carlos Palma, porque el reporte es importante. Chandía, el ex juez, hoy flamante alcalde de la comuna de Coihueco, señor. ¿Ah? Entonces va a estar después de las 14:30 horas. Juan Carlos Palma, se refuerza Puerto Montt. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Subiremos? ¿Pelearemos? ¿O piensas que nos vamos a mantener con Vergara y todo su equipo de profesionales ahí? Buenas tardes, Juan Carlos Palma. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes también a Luis Avendaño ahí en la mesa de trabajo de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. A ver, Deporte Puerto Montt ya está completo, ¿eh? Están las tres incorporaciones que se podían realizar y llegó un zurdo, Cruz, con el otro apellido bastante largo. Pero tú dices, Juan Carlos, tú dices zurdo, así como lo decía el Papa, el zurdo por de izquierda, de pie, eso dices tú, ¿cierto? Exactamente. Ya. Porque yo creo que zurdo. Oye, como no traen de Osorno, dice Avendaño, porque fueron calificados los de Osorno como zurdos. Como anécdota, yo creo de que la historia de Puerto Montt voy a tener que dejar registrado que este año se batió un récord de jugadores zurdos. ¿Ya? Nunca se había tenido en un plantel tantos jugadores zurdos propiamente tal. Ya. Así que llegó. ¿Y por qué tantos zurdos, Juan Carlitos Palma? No sé, porque es una situación que hasta el día de hoy uno trata de buscarle, como un buen analista deportivo, trata de buscarle las alternativas, buscarle la vuelta en todo eso, y yo creo de que puede que tenga algo de razón el profesor Vergara. Por ejemplo, Alucema es zurdo y juega de lateral derecho. Rodríguez, que en las últimas fechas fue el acompañante de Cornejo, zurdo. Aquino, zurdo. Orlando Gutiérrez, zurdo. Y los dos hombres de contención, Pozo y Sepúlveda, zurdo. Más arriba, Lemo y Gauna, zurdo. Bueno, son situaciones que se dan. ¿Y Barrolet? Barrolet es derecho. Ya. Ahí está, destino. Pero ¿por qué, de acuerdo a tu experiencia, Palma, por qué crees tú que se haya contratado a tanta gente? ¿Es la nueva forma de jugar? ¿A lo mejor es una innovación? ¿Qué pasa ahí con eso? Yo creo de que es lo segundo, ¿eh? Está tratando de innovar, buscar un estilo propio, Vergara. Y yo creo de que está aprovechando esta instancia de este Deportes Puerto Montt, que le ha entregado todas las facilidades le ha dado en el gusto prácticamente a todos, en todos los jugadores que él ha solicitado. ¿No será peligroso eso? Pues de que sea peligroso también. Generalmente no se está exento cuando tú quieres implantar algo, no está exento a que tenga errores y algunos que sean verdaderamente lapidarios. Pero hasta el momento Vergara está disfrutando y ha andado bastante bien. O sea, más que ha andado bastante bien, ha corrido con suerte, que es diferente. Bueno, las dos cosas, porque también para andar bien tienes que tener suerte. No lo creo tan así. Sí, por lo lógico, menos, pero, porque yo, pero, Juan Carlos, por ejemplo, me falta la suerte porque perfectamente podría estar con nosotros acá en el llevo estudio. Llevo todas las semanas comprando boletos y todo el asunto, y la verdad es que cuando voy no sale nada de nada. Bueno, es que tiene que juntarse con Carlos Barrientos. Claro. Oye, Juan Carlitos Palma, pero a ver, habría que compartir la torta de análisis desde mi punto de vista, porque ¿le ha ido bien en qué? ¿Le ha ido bien en resultados? No le ha ido mal al profesor, pero en la innovación, de Barrolet, por Dios, hay que ser miope para decir que le ha ido perfectamente, como hace jugar a un jugador que para mí se está perdiendo por la punta derecha, ¿ya? Primero porque no tiene la habilidad, no tiene la velocidad, no tiene la destreza, tendría que practicar mucho y más ganancia estaría ahí en el centro, ahí en el centro de la zona de gol, en la zona de Pepero. Entonces, por esa parte, si uno analiza en forma global, en resultados, para mí a Vergara no le ha ido mal acá en Puerto Montt, pero si... Lógico, ¿no? Si de eso estamos totalmente de acuerdo y estamos completamente de acuerdo también con la posición específica que le ha dado Barrolet, porque ha ido al sacrificio. Todos sabemos de que el hombre no le ha tenido asco en el sentido de ir al sacrificio, a lo mejor llenarse de críticas, pero trata de hacer de acuerdo a lo que posee, que es fortaleza física sobre todo. Ha sido su opción Vergara, pues, y hasta cuando a lo mejor deje de conseguir puntos, deje de pasar esta racha dulce que ha tenido en el último tiempo, puede que tenga que verdaderamente hacer un corte hacia adentro. Pero Juan Carlos, una consulta, claro, tú dices que el jugador independiente, no, que lo que haga dentro de la cancha se va al sacrificio, pero para la carrera del jugador este año, bueno, todavía falta medio año por de campeonato, digamos, es un retroceso en su juego, porque mal que mal, él en algún momento va a tener que seguir su vida futbolística en otro equipo, y resulta de que acá tampoco le está dando el ancho, digamos, pensando en que puede recibir alguna mejor oferta. Sí, estamos totalmente de acuerdo, tiene contrato vigente con O'Higgins de Rancagua, pero yo creo de que al final de cuentas no nos olvidemos de que cada persona tiene su precio. Yo creo de que para Barrolet en este momento está gozando de las facilidades y el tema económico que está entregando Deportes Fortuna. Yo lo traspaso a esto, a lo mismo que le pasó al técnico que se fue acá de Deportes Puerto Montt, no me recuerdo, ¿cómo se llama? ¿Correa? No, el otro. ¿Durán? Durán, que él en realidad acá en Puerto Montt, teniendo poquito, pero tenía, y podía realizar su trabajo. Pero los arrebatos de rabia que tenía su... Le pasaban la cuenta. Claro, terminaba peleando con los dirigentes y al final él era un ente diferente, que pensaba diferente a todos los demás. Y lo mismo veo yo con Barrolet, digamos, él está funcionando en realidad con lo poquito que le dan, digamos, que es mantenerlo como titular y entrando a la cancha. Pero a largo plazo, digamos que este es un paso atrás en su carrera. Sí, yo creo que comparto exactamente lo porque, mismo. Porque Durán, después que se fue acá a Deportes Puerto Montt, ha ido en tumbo, ¿no? Lo más cercano en la Calera. claro, estuvo en Copiapó, en Copiapó también terminó con los mismos problemas que acá en Deportes Puerto Montt. Finalmente estuvo muy complicado allí con los dirigentes y ahora está con en Fernández Viales. Si bien es cierta, en este momento Fernández Viales está tratando de alcanzar la parte alta de la tabla de posiciones para llegar a la liguilla, pero tampoco ha podido funcionar. Claro, que es una institución franciscana, no hay nada, digamos, que rascar, digamos, más que estar en la palestra como director técnico, digamos, en funciones. Pero así, pero fíjate, Luis, y perdona que te interrumpa, ya que sacaste el tema de Durán. Durán también era bien especial, porque tenía, por ejemplo, Román, que era uno de los goleadores que tenía Deporte Puerto Montt, y insistía con hacerlo jugar también por derecha, y el hombre zurdo. Y lo otro es de que en Fernández Vial hoy en día llevó a Vivencio Servín, el paraguayo, y lo está haciendo jugar como mediocampista de contención. Claro. Me parece que Durán acá en Deportes Puerto Montt nunca bailó tan con la bonita como lo está haciendo Vergara. Así que me parece que si hay alguien que esté en condiciones, digamos, de pedir de que lo hemos escuchado en algún momento, cuando los resultados no se estaban dando acá en Puerto Montt, ya habían algunos, no sé si dirigentes o por lo menos socios, que andaban en conversaciones de pasillo de repatriar a Durán. Pero ahora que se han dado los resultados, no sé si es que estarán tan de acuerdo, digamos, esos mismos socios, hinchas, dirigentes, de volver a traer a Durán de vuelta. Fíjate de que ahí en las entre pasillos, porque ahí generalmente es donde se comenta. ¿Sabes que ahí hablan más que en las reuniones? Claro, inclusive en las conferencias de prensa todos sabemos de que Vergara es a una hora determinada, son pocos los medios de comunicación que pueden llegar. No más allá de tres. Y hay un filtro antes con respecto a las preguntas o él se encarga de prácticamente de hacer un monólogo o tratando de contar qué es lo que ha hecho durante la semana, pero son situaciones que se dan y se deben respetar por lo demás, porque es un sino para trabajar y el contacto que tiene al menos con los medios de comunicación. Pero ya que estamos en esto de los medios, de generalmente de lo que se dice, se comenta entre pasillos, yo creo de que una de las situaciones que llama considerablemente la atención es en cuanto a los jugadores que llegaron. Llegó Juan Cruz Montiagudo, que viene de Nueva Chicago, Argentina, y un jugador que en el último tiempo ha sido alternativa, si bien es cierto tiene una estatura privilegiada, pero él normalmente el puesto que ocupa es de lateral defensa, defensa lateral, no centralizado, y la idea de con poca proyección. Claro, y la idea de Vergara es hacerlo jugar seguramente en dupla acompañando a Cornejo. Puede que esté pensando en que subir un poco más a Aquino, que es otra de las alternativas que allí maneja. Oye, Juan Carlos, Aquino, hasta cuando finalizó el partido con Colo-Colo, allá en Santiago, prácticamente Aquino está ingresando al Triángulo de las Bermudas de Deportes Puerto Montt. Sí, fíjate de que no sería malo de que cumpla esa función en la que habitualmente hace Pozo o Sepúlveda. Anda bastante bien porque también tiene buen juego de pie. Y lo otro es de que ante la facilidad algunas veces que se dan de cometer falta, está un poco más alejado del área. Es una situación y un análisis que uno hace al observar y al ver al jugador, cómo se ha venido desempeñando, y por los años de experiencia que uno tiene analizando justamente futbolísticamente. Oye, ¿Juan Carlos? A los jugadores. ¿Juan Carlos? Y sí, y antes y antes que se me termine allí la idea, no, Rafael, disculpa, Luis, sí. Y con respecto a la otra incorporación, que es la de este chico Aguilera, de 19 años, que lo hizo debutar Tito Tapia, y después con Salas no ha tenido o no tuvo minutos, no estaba considerado en el plantel, un hombre que se maneja dentro del campo de juego en la parte ofensiva, o puede transformarse en un momento determinado como un 10 clásico, pero es un jugador sumamente joven. Y ahí en ese sentido se puede dar, y es lo que comienza a preocupar, de que se vaya postergando la posibilidad de López. Todos sabemos López lo que ha mostrado cada vez de que ha sido necesitado dentro del plantel, y lo otro es de que le está quitando también la opción a Valenzuela, que es el último chico que subieron de la división inferior y que fue quien anotó el primer gol ante Santiago Wander cuando se jugó con Sub-20. Claro, a eso me refería yo, dos hechos. Para mí me preocupa el hecho de que López esté relegado a la banca. Las veces que lo colocó, López dio resultados de local y de visita, no le pesó la camiseta, pero desde hace, hay un letargo ahí de no continuidad en el equipo titular, que me preocupa, porque es nuestro, porque es local, porque es de acá, y debería darle más tiraje a esos jugadores. Lo segundo, sí. Lo segundo me preocupa en el sentido de que, subiendo su nivel, el jugador Gutiérrez, ya, que tiene un pie de centro bastante bueno, ahora le traen un marcador igual. ¿Cuál es la movida de pieza ahí? ¿Se adelanta un poco más a Gutiérrez? ¿Se deja atrás a este jugador que traen de Argentina? Porque eso también lo dejo como tema. Y lo segundo ahí, le ha ido más o menos bien. Yo no he dicho que, no, ni digo que le ha ido estupendamente bien con el equipo y con todo lo que la directiva le ha dado a Vergara, sino que el punto de inflexión positivo para Puerto Montt estuvo con estos chicos que sumaron, porque hay que recordar, Juan Carlos y Luis, que los equipos que estaban escapados no estaban a muchos puntos. Por lo tanto, los tres puntos conseguidos por los chicos acá, los juveniles, son de oro. Ahí dio una inflexión a que estemos encaramados arriba. Pero antes de ello, estábamos ahí con la duda: ¿ganaremos este fin de semana? ¿Haremos gol del Chiripa? Entonces, yo me quedaría con lo primero. Cuidado, porque de esos jugadores no hay muy poco o ninguno en el primer equipo. Por lo tanto, ellos avanzaron 3 puntos, nos regalaron 3 puntos, pero es el equipo, e insisto una vez más, el equipo titular, el equipo oficial de Deportes Puerto Montt, el que no ha dado, no se ha hecho respetar aquí como local. Hay una deuda ahí. Hay un déficit, independiente de lo que pasó en Copa Chile con Colo-Colo, que acá jugamos bien y allá fuimos un fiasco. Entonces, hay que separar los dos torneos, el que vale es este, pero me parece que Vergara, con todo su equipo, su staff, debe hincar el diente en ser respetados acá. No somos acá fulminantes, Juan Carlos Palma y Luis Avendaño, desde mi concepto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. A ver, vamos por parte. Lo de López, desafortunadamente, tiene allí, antes que él, primero a Lemo, porque Vergara está haciendo jugar prácticamente como centro delantero a Lemo, así que ahí no hay cupo. Y después estaba Cerveto, y donde el hombre podría jugar también y se inclina bastante bien y conoce ese sector, inclusive cuando estaba en el fútbol amateur en el campeonato regional, inclusive defendiendo a Lautaro de Nueva Brauna, era puntero derecho. Pero allí todos sabemos de que tienes que conseguir una orden judicial para sacar a Barrolet. Entonces, lógico, no tenía alternativa. A lo mejor ahora, de que no va a estar Cerveto, va a tener más opción, a lo mismo que podría hacer con el chico Valenzuela. Pero cuidado, ahí trajo justamente a este Aguilera, un sub-19 que inclusive a lo mejor puede que vaya en todos los partidos a la banca, porque de acuerdo a la obligación que se tiene, tú tienes que mantener dos jugadores de esa condición, de esa calidad en banca. Y lo otro, la verdad es que se ha ido, si bien es cierto, se lleva más de un año sin perder en condición de local, pero en el último tiempo los empates han superado a las victorias, y las victorias han sido todas sufridas, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ahora me faltaba de que les cuente el último refuerzo de Deporte Puerto Montt, que es un chico que estuvo en la selección sub-20 en su inicio, estuvo en Unión Española, viene de Antofagasta, fue un muy buen jugador en Barnechea. Cada vez de que vino para acá vistiendo la camiseta huaycochera, siempre hizo partido. Es el Jalea Hernández, así que ustedes deben de acordarse, especialmente tú, Rafael, de acordarte muy bien. Tiene un estilo de juego muy similar al jugador que también estuvo acá en Deportes Puerto Montt, está en Unión San Felipe, ahora último La Nona Muñoz, por fin me acordé. Ah, La Nona, ya. Perfecto, Juan Carlitos Palma. De hecho, vamos a seguir conversando mañana, pasado y todos los días, porque nos interesa esto, nos interesa hacer un aporte para Deportes Puerto Montt, pero también en las opiniones con altura de miras y el respeto. No somos a lo mejor considerados un programa radial, Juan Carlos, donde nos incluyen a todos, y eso es bueno. No somos muy benevolentes, pero sí, para la mayoría, respetuosos, porque hay cosas que uno no puede alabar si no son alabables, pues, viejo. Pero la forma que lo decimos tampoco es con falta de respeto para los actores a los cuales están expuestos a la crítica. Sí, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo de que nuestra única intención, y ahí podemos utilizar terminología totalmente distinta, cada uno de los tres que hacemos Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt, pero el sentimiento o el norte o el deseo de llegar a Puerto es uno solo. Es simplemente que Deportes Puerto Montt, al término del campeonato, debe estar como mínimo participando en la liguilla. En la pelea. Porque no es posible que una institución, teniendo ahora los recursos que se poseen, contando con un plantel que está prácticamente un 90% acorde a lo que desea el director técnico, no vaya a ser un animador, y sobre todo en condición de local, que se siga haciendo respetar y que paulatinamente comience a sacarse. Yo creo de que es un peso en este momento el que tiene en hacer tan sufrido los encuentros en carácter de local. Perfecto. No van a ser de la partida para esta segunda rueda, definitivamente Cerveto, que se fue, no estaba considerado en los planes del técnico, y el que sorprendió fue José Pérez, que también por decisión técnica tuvo que partir. Pero en vez de José Pérez, llega allí el Jalea Hernández. Ya está, Juan Carlitos Palma nos está esperando. Un abrazo para ustedes. Nos está esperando Carlos Chandía. Juan Carlos Palma, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Y ya estamos listos para entrar en contacto. Ahorrar sí, me permite ahorrar sí. Hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses sigue los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indomotora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Vamos de inmediato, señoras y señores. Establecimos contacto ya, Luis Avendaño. Estamos a esta hora con Carlos Chandía, a quien agradecemos por esperarnos en la línea, profesor Carlos Chandía, hoy la primera autoridad de la comuna de Coihueco. Coihueco, señor, en la parte central, en la región del Maule, si no me equivoco. Profesor Chandía, por acá Luis Avendaño está en el estudio, quien hizo el contacto, y Rafael Orlando White, quien le saluda cordialmente. Bienvenido a Onda Deportiva, programa de estudio aquí en Radio Sago, en Puerto Montt. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlo, Rafael. Un gusto saludar a mi amigo Luis Avendaño, de muchos años. Y Coihueco queda en la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble. Ah, la nueva región de Ñuble, ahí. Y que los que nos separamos de la región del Biobío, hoy día somos regiones, somos la región de Ñuble, la decimosexta región del país. Perfecto, perfecto. Ahí, ¿y cómo está el tiempo antes de partir, profesor? Está helado, pronto hay pronóstico de lluvia en un rato más, así que... Pero, bueno, hemos tenido algunas lluvias, ayer estuvo un día precioso, hoy día lluvia ligerito. ¿Ya? Pero bueno, aquí estamos acostumbrados y aguantamos de todo, así que no hay problema. Entramos de inmediato en materia, profesor, a 20 minutos ya de las 15 horas 3 de la tarde. Me asalta una duda con respecto a esta nueva tecnología, como es este dispositivo que es el VAR. ¿Estamos robotizando el fútbol? Es mi pregunta. ¿Hasta qué punto se le ha quitado autoridad a los árbitros ahí? ¿O es que hay que implementarlo más? No es mala la idea de fondo, pero hasta el momento no ha dado los rindes. ¿Cómo lo analizaría usted, profesor? Qué bueno el término, eso, estamos robotizando el fútbol, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, quizás con eso grafica todo lo que estamos pasando hoy día con el fútbol a nivel mundial. Se están perdiendo muchas cosas con el tema del VAR, con la tecnología. Yo creo que la tecnología fue a lo mejor bien intencionada, pero lamentablemente la hemos visto con muchas dificultades. No se ha aplicado de la forma que hubiese sido quizás la más adecuada, la más correcta. Hay inconvenientes. Por lo menos el VAR, que funciona a nivel de Conmebol, ha tenido algunos inconvenientes, algunos vicios. No así el de la FIFA, que creo que ese es muy preciso, pero en este de la Conmebol, la verdad es que dejó bastante dudas. Y con respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido de Brasil con Argentina, eso fue un día lo que gatilló, ¿no es cierto?, toda esta ineficacia que se produjo a través del VAR. Yo comparto la visión de Gorosito cuando dijo de que se había implementado al VAR, el VAR para controlar a los árbitros, y ahora hay que controlar y hay que... implementar un VAR para que supervise el VAR. Es como bien raro todo, porque de alguna manera se está perdiendo la esencia del fútbol producto de estas incoherencias que ocurren de repente en dos situaciones bien puntuales, el partido de Argentina-Brasil, en donde creo que efectivamente Argentina se vio perjudicado por dos faltas penales no sancionadas y que significó el triunfo 2-0, y a lo mejor habría sido otra la historia, pero sin duda que ha tenido algunos desperfectos y ha tenido un error de aplicación fundamentalmente en algunos partidos. Luchito Vendaño. Don Carlos, buenas tardes, gracias por aceptar el llamado. Ahora, en esta última Copa América, se dio la opción de que justo la Confederación seleccionara a un árbitro chileno. ¿Eso habla del buen pasar del arbitraje chileno en sí, o solamente una cosa puntual donde habían dos árbitros chilenos, uno era Julio Bascuñán y el otro era Tobar, que luchaban por esta final? A ver, el estimado y querido Luis, usted que estuvo dentro del sistema, usted sabe que de repente aparecen generaciones espontáneas, y no es la generalidad, ¿no? Digamos que el fútbol chileno, el arbitraje chileno, es el mejor de Sudamérica hoy día por el caso Roberto Tobar, o es el más malo de Sudamérica si no arbitra un chileno en la final, pero sí confío plenamente en el trabajo que está desarrollando Enrique Oces, y claramente el caso Tobar viene a ser un trabajo muy individual, no es la generalidad, como digo, no obstante el trabajo de Enrique Oces, pero creo que las generaciones se han producido de manera espontánea. Todos trabajan bajo las mismas instrucciones, bajo los mismos parámetros, la misma formación, la misma instrucción, pero no son todos los árbitros iguales, y el mismo tema que los futbolistas, el mismo tema que los técnicos, que los dirigentes, que los tenistas, que en fin, que son generaciones que pueden tener una muy buena mano, un muy buen técnico, pero no necesariamente para llegar a ser grandes deportistas. Y aquí en el caso Roberto, que recibiendo todas las instrucciones de quienes corresponden su minuto, efectivamente realizó un buen trabajo, pero básicamente por sus capacidades, que son muy personales. Un árbitro creíble, un árbitro que es un poquito más arriesgado y osado que el resto, que deja jugar, y por lo tanto, y que es bastante consecuente además cuando arbitra. Así que en ese sentido Roberto ha sido, son sus características las que ha tenido y las que lo han llevado hoy día al primer lugar, al primer nivel del concierto sudamericano. Uno tira la balanza también toda la trayectoria que han tenido los dos árbitros, digamos, todos han pasado, digamos, por todos los puntos y por todas las estaciones que amerita llegar a la alta competencia. Usted también llegó a la alta competencia, pero sin el VAR. Sí, alguien me dijo un día me dijeron unos amigos, oye, ahora con el VAR cualquiera arbitra, me dijeron. Hay que tener sin duda condiciones para ser árbitro también, pero en los tiempos que me tocó arbitrar a Miki, lo más cerca que tuve fue el intercomunicador, que lo inauguramos nosotros en el Mundial de Alemania 2006, y los banderines electrónicos, hasta ahí llegábamos. Pero hoy día la intervención del VAR, le facilita sin duda mucho más la tarea a los árbitros, a los mismos asistentes. Hoy día los asistentes tienen la instrucción de dejar jugar ante cualquier duda, porque es más fácil anular un gol o invalidar un gol en posición de fuera de juego que anular alguno que haya sido correctamente convertido y significa todo un problema. Pero hoy día tiene la facilidad de dirigir con un VAR, como le digo, que fue creado inicialmente con buenas intenciones, pero que no ha sido bien utilizado porque la tecnología no ha sido la adecuada para poder trabajar en conjunto con los árbitros. Así que este VAR, como le digo, hoy día, al margen del VAR, creo que es un gran árbitro, creo que es el mejor árbitro que tiene Chile y uno de los mejores de Sudamérica, sin ninguna duda, pero se debe mucho también a sus calidades personales. Eso es lo que lo tiene hoy día en el primer lugar del, digamos, el ranking sudamericano. Don Carlos, usted en algún momento estuvo a cargo del arbitraje acá en Chile, y siempre se miró el arbitraje como una cosa secundaria, que primero arreglemos las canchas, veamos la situación de los jugadores, pero los árbitros siempre estaban como en una segunda derivada. Usted ahora al día de hoy, a lo que es el arbitraje, me da la impresión desde afuera ya que se le está comenzando a dar la importancia que se le tendría que haber dado hace algunos años que pasaron, digamos, ¿no? Sí, coincido plenamente, Luis, con eso. Bueno, yo fui el primer árbitro chileno profesional. Yo me dedicaba exclusivamente al arbitraje y por eso también dio los resultados que me dio. Así que en eso está súper claro. Pero efectivamente, quiero comentarle que en mi época justamente fue cuando yo hice destacar a Roberto Tobar, y por eso lo rescaté del famoso y mal recordado y nunca bien ponderado Club del Póker. Roberto tuvo una situación bastante complicada, si ustedes lo recuerdan. Él estuvo castigado, en definitiva. Sí, claro, pero eso fue, obviamente, cuando yo llegué al sistema, lo rescaté, le di la primera nominación de FIFA para no dejarlo fuera, porque un poco la comisión anterior tenía la intención de dejarlo fuera, porque venía siendo sombra de Pablo Pozo, de Enrique Oz, entonces de alguna manera lo querían sacar del camino, y él había dado pie para un tema ideal para poder eliminarlo y sacarlo del camino, que fue involucrando en el tema del Club del Póker. Entonces, yo logré nominarlo ese minuto antes que cumpliera la primera nominación de los 35 años en la FIFA, en el fútbol de fútbol playa. Ahí tuvo su primera nominación como árbitro FIFA para tener garantizada su posterior nominación, como así ocurrió con el tiempo. Entonces, efectivamente, y hoy día se le da más este enfoque, que es más profesional, sin duda que debió haberse dado hace mucho tiempo atrás, pero más vale tarde que nunca, y creo que en definitiva, sabiendo que hoy día los intereses que se juegan en el fútbol profesional, debiera ser de que los árbitros hace mucho rato hubieran sido ya considerados profesionales. Pero bueno, se está haciendo hoy día con mucho esfuerzo por parte de la NFP, pero están considerados árbitros de alguna manera como árbitros profesionales con un sueldo base y con una asignación por partido arbitrado. Así que también le da mayor tranquilidad a los árbitros para poder dirigir tranquilo también. Don Carlos, usted mencionó la etapa del Club del Póker, y esa es una etapa turbulenta del fútbol chileno, porque ahí estaba el señor Jadue a cargo de la NFP. ¿Era muy difícil trabajar con él en el día a día? ¿Con quién? ¿Con Jadue? Sí. Sí, fue desastroso, ¿qué cree que le diga? No, yo tuve la fortuna de trabajar con el presidente Mike Nichols, durante el año que alcancé a trabajar como presidente de la Comisión de Árbitros de la NFP, que esto fue el año entre el 2010 y el 2011. Y después, bueno, llegó Jado y alcancé solamente a trabajar 2 meses con él, porque más meses o más tiempo fue imposible, dado por lo que ya todos conocidos. Creo que afortunadamente, sobre todo, fue una buena decisión de salir. Por ahí aparece que yo firmé un acuerdo, un convenio, un mutuo acuerdo, porque efectivamente así fue. Le pedí yo que me despidiera, no quiso despedirme, le pedí que me dejara renunciar, tampoco quiso que renunciara, y la alternativa que tuve con él fue renunciar o irme mediante un convenio, mediante un acuerdo mutuo, lo que al final permitió mi salida de ahí de la NFP, de la Comisión de Arbitraje. Pero creo que fue una muy buena decisión, porque bueno, todo lo que ocurrió después ya lo sabemos, y sin duda que nos desprestigia, y el tema más oscuro, sin ninguna duda, que ha vivido el fútbol profesional en toda su historia. Perfecto, don Carlos, en la parte ya final, porque se nos va poco a poco el programa, pero me quiero volver nuevamente a lo del VAR. La tecnología, bueno, está modificando al fútbol, eso se está viendo, le está quitando también la esencia natural. ¿La tecnología debe acoplarse al fútbol o tiene que ser viceversa desde su experiencia? A ver, Rafael, lo que sucede es lo siguiente. Hoy día hay mucho interés ya en el fútbol profesional. Hay mucho dinero por medio, hay mucho recurso. Entonces, quienes son accionistas de clubes, empresas o grandes empresarios, hoy día están preocupados de que esto se lleve de la mejor manera posible. Por eso este tema del VAR ha sido, de alguna manera, se fue entrometiendo en el fútbol como un tema de garantizar de alguna manera equidad, justicia, y que no dependiera de los árbitros exclusivamente a decisiones de los partidos. Pero, como le digo, eso ha conllevado algunos inconvenientes. Recordemos que el VAR aquí en Sudamérica se está aplicando recién en la Copa América, recién se está aplicando, entonces ya nos llevan ventaja los europeos con respecto a lo que ellos están haciendo en su continente. Entonces, como le digo, seguramente habrá que darle tiempo al tiempo. Hay que pensar que el VAR puede ser una muy buena herramienta que permita mejorar todavía y ser más equilibrados y más justos en el fútbol. Así que esperemos que estas buenas intenciones se complementen y se transformen en eso, y podamos, como le digo, tener buenos arbitrajes, y si son ayudados por el VAR, mucho mejor todavía. Perfecto. Queríamos tener la voz de la experiencia de un gran profesional como usted, don Carlos, y una vez más agradeciendo su gentileza de habernos aceptado acá a conversar con la Onda Deportiva de Radio Sago acá en Puerto Montt. En nombre de todo el equipo, muchas gracias, y de repente lo vamos a molestar por ahí nuevamente, porque es importante su opinión para nosotros. Cuando gusten, encantado, ni un problema. Además que tengo lindos recuerdos de esa ciudad de Puerto Montt, lindo recuerdo de Osorno. Así es que a toda la gente por allá, un saludo cariñoso. Sigan difundiendo, informando del fútbol, sigan entreteniendo. Un abrazo grande para todos ustedes por allá, por la radio, por Puerto Montt, como le digo, de Osorno. Saludo cariñoso, y acá siempre a su disposición cuando lo estimen necesario. Un abrazo grande para usted. Un abrazo, que esté muy bien. Adiós, hasta luego. Listo. Conversación franca, clara, con... ¿Cuántos años lo conoces a Carlos? Del 2004, por ahí, 2003. Hace bastante tiempo. Sí. Hace bastante tiempo. Por lo tanto, no eres tan nuevo como de repente quieres... Tan chiporro. Y claro, quieres convencer. Oye, viene algo interesante, ¿te parece? Escuchemos. A ver. Porque vamos a estar en lo que concierne el evento ahí en el Arena Puerto Montt. ¡Atención! ¡Atención! Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas.